Sombra que vale, se cierre renale, de la noche con estomago, por el renale, por el de guante, no que voy a introducir, oye, pero me siempre, esto se cierre, hace muy santo, esto se cierre, cuando me siempre, por ti, se aplaza la meta, cierre, se cierre, cierre, esto se cierre, no, mi vida esa nena, y digo que está buena, me la imagino en la disco como ella menea, y si me baila la girla, no puedo condenarla, sabes que mi música por donde quiera se cuela, yo no tengo problema, y quiero problema. Hago que las verdes se afinquen, se afinquen con el puerto rojo de Morín, que si quieren.